Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento del programa Mesa Ciudadana ni del periodista, su conductor, el señor Mario Haro. Bienvenidos, aquí comienza su programa. En Radio Puente Alto, 107.7 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Mesa Ciudadana, junto a su gran amigo, el periodista Mario Haro. Un programa para hablar de nuestras necesidades, acerca de lo que ocurre en Puente Alto, proyectos, temas interesantes que a usted, amigo, vecino, le va a interesar. Bienvenido a su programa Mesa Ciudadana. Hola amigos, bienvenidos a su programa Mesa Ciudadana. Una vez más, como siempre, todos los miércoles que estamos aquí de 12 a 1. Y obviamente, invitarle a ustedes siempre a las reuniones de la Mesa Social que lo realizamos el segundo martes y el último martes de cada mes en la sala de reunión de la Gobernación. Todos bienvenidos. Como siempre, hemos dicho que dentro de la mesa se escucha al otro, no necesariamente necesitamos estar de acuerdo todos. Sin más preámbulos, este es un programa que hoy día marca la pauta, como siempre, trayendo invitados especialmente del ámbito nacional, también del ámbito provincial. Y hoy día estamos con la presencia en nuestra mesa de trabajo con Vanessa Marimón, gobernadora de la provincia. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Todo bien? Esperanzada que hoy día nos vaya bien. Bueno, todos... yo creo que... después voy a hablar eso, mejor no. Yo creo que nos va a ir bien. ¿Sí? Nos va a ir bien, sí, sí. Ojalá. Vamos a ganar. Con Gary Medel a la punta, estamos al otro lado. Hay que tener cuidado con la jugada en altura. Eso me dijo mi hija, que es muy futbolera. Me dijo, mamá, de lo que tiene que preocuparse el equipo de Chile es de la jugada en altura. Sí, bueno. Veremos. Yo repito lo que ella dice porque ella es experta. Lo malo que estamos con restricción, así que el asado no se puede hacer. No, nada de asado. Estamos con la presencia del diputado Osvaldo Andrade. ¿Cómo está, Osvaldo? Bienvenido al programa y gracias por estar presente en esta ocasión en Radio Puente Alto. Gracias por invitarme, buen día. ¿Cómo está usted? Lo más bien, muchas gracias. ¿Ganamos hoy día o no? Yo creo que sí. Sí, yo creo que vamos a ganar hoy día. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido al programa. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Bueno, tenemos hoy día también saludos. No voy a olvidarme de dar los saludos que nos llegan en los correos. En Quito, siempre hemos dicho que tenemos tres personas que nos están escuchando. En Trujillo también. No son auspiciadores por si acaso. Salón de Belleza Oli. No nos permite don Pedro tener auspiciadores internacionales todavía. Queremos dar un saludo también al doctor del Hospital Almenar en Lima. Y sus, él es el doctor Idelso y la doctora, su esposa Yulisa, y su hija Sofía Fernanda, la engreída, con su madre ahí, Oli. Un saludo para ellos, Gran Hospital Almenara, un hospital de trayectoria en Lima. Bueno, hoy día lo que nos trae aquí realmente son temas importantes de la provincia y también del ámbito nacional, y también en lo local tenemos una actividad. Ricardo, ¿en qué consiste el día 26 de diciembre sobre el natalicio, el acto en sí que se va a constituir sobre el natalicio de Salvador Allende, el 26 de junio? Este viernes 26 de junio se cumplen 107 años de Salvador Allende, quien fue dirigente estudiantil, relegado, diputado, dirigente de los médicos, dirigente de oraciones latinoamericanas, senador, presidente del Senado, presidente, o sea, un dirigente más, de los dirigentes más completos que ha tenido Chile y su patria. Entonces nosotros vamos a hacer un homenaje, en esto participan distintas organizaciones vecinales, sindicales, sociales, y también quienes adhirieron a su ideario político, desde radicales, socialistas, comunistas, la izquierda también dura, que fue crítica con Allende, también van a estar presentes. Uh-huh. O sea, y es un acto, una celebración unitaria, va a haber una exposición y van a haber algunos artistas, el Manguera, el Pancho Villa y otros más, y esperamos que esto resulte en la forma unitaria que lo estamos difundiendo. ¿Dónde va a ser? En el auditorium de la Gobernación Provincial. ¿A qué hora más o menos? A las 7, a las 19 horas, y están todos invitados. Más pueden sumarse, ¿no es cierto? Todas las personas que quieran llegar al acto están... Claro. Bueno, todas las organizaciones tienen que invitar a sus diputados, senadores, concejales y autoridades. Ellos son los responsables de que ojalá estén presentes en este acto. Hay que aprovechar la palabra del diputado, a ver, con respecto a la Dalicio Salvador Allende. Diputado, este es una actividad y un acto realmente en la provincia muy importante y por ende en el país. ¿Qué le trae a recuerdo natalicio de Salvador Allende? Hay demasiadas cosas como para expresarla en tan pocos minutos. Yo solo quiero decir que yo soy ahijado de Salvador Allende. Ahijado de Salvador Allende. Mi padre con mi papá, así que estuvo en mi casa en innumerables ocasiones. Yo fui reconocido por Salvador Allende como el H28. Y lo de H, luego al tiro que no genere ninguna suspicacia. Era el número que tenía mi padre cuando fue candidato a regidor la primera vez. Ya. Entonces Salvador Allende junto con Palestro eran parte de las campañas en ese tiempo, y bueno, y el H28 era el guatón, y después yo de chico me dijo, tú vas a ser el futuro H28. Bueno, no fue el número que me correspondió como candidato a diputado, pero preservé ese mandato y con mucho orgullo me siento muy tributario de Salvador Allende. Vanessa, respecto al natalicio de Salvador Allende, ¿qué opinión le merece? Bueno, me convoca sobre todo seguir el ejemplo del accionar político que él tuvo, de cómo con tanta vehemencia tradujo sus bellos discursos. Usted sabe que él es uno de los estadistas mayormente reconocido a nivel internacional por sus formas y sus contenidos al plantearse especialmente en eventos de carácter internacional. Pero sobre todo a mí lo que me convoca de Salvador Allende es esa persistencia en el accionar, en el trabajo cotidiano y en el ir avanzando junto con la inspiración de las palabras, ¿verdad?, que siempre son tan atractivas en el día a día. La tarea por lo que en aquel tiempo tenía otro nombre, hoy día se llama reducir la desigualdad lo más posible y lo más rápido posible. Fue visionario, ¿cierto? Yo creo que él fue un hombre, muchas cosas, ¿no? Sí, él fue un hombre que, si lo miramos desde el vaso vacío, de la parte del vaso vacío, yo creo que él nació en un tiempo equivocado, o al revés, ¿cierto? ¿Cómo quisiéramos hoy día tener en una persona encarnado todos esos valores? Porque hoy día sí que calza precisamente todo lo que él señalaba en aquellos años. Él fue muy visionario. Modernizó el Estado como ningún otro presidente lo ha hecho hasta el día de hoy en tan poco tiempo. Acuérdese que él gobernó, ¿cuánto? 100 días, 3 años. Entonces era una máquina de hacer, ¿sí? Era un tanque con peso y con convicción que realmente yo lo considero insuperable. Así que, en suma, ¿qué significa los allendistas, Ricardo, en un concepto para ustedes? Bueno, está en primer lugar el compromiso personal de Allende. Fue una persona consecuente, tuvo mucho coraje, hacía cosas que los políticos tradicionales no hubiesen hecho. Por ejemplo, salvar guerrilleros cuando toda la prensa salía a tirar encima, ir a visitar presos políticos en momentos donde electoralmente le podía complicar. Una vez una represión a un, digamos, en La Hormida, mataron dos pobladores, él fue al otro día, en la mañana, digamos. O sea, él arriesgaba, cuando fue candidato a senador por Punta Arena, ahí había un antiguo dirigente, Raúl Ampuero, que tenía un enorme prestigio, un gran discurso, y una enorme mayoría. Él fue candidato por allá, sabiendo que todo el mundo decía que no, le aconsejaba que no, que iba a perder, no, fue, sacó la primera mayoría. O sea, Allende en ese tipo de cosas tuvo una enorme consecuencia, y eso se le recuerda y se le respeta a nivel latinoamericano. Bien, pues Ricardo, esperemos que esta actividad sea como lo esperado, y todos están invitados para el día 26 a las 19 horas en la sala de la Gobernación. Es muy importante, Mario, destacar también del presidente Mártir que un poco lo que señalaba anteriormente en su rol como estadista, el ejemplo y las marcas que dejó en el país, porque siempre en general se recuerda a Salvador Allende cuando uno le pregunta a un niño de, qué sé yo, 12 años, sí, el presidente que murió en La Moneda, ¿cierto? Siempre está vinculado a la imagen horrorosa del bombardeo de La Moneda, pero poco se destaca los avances que él contribuyó, que él contribuyó a desarrollar en el país. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, él era médico tanatólogo y hizo su tesis sobre las causas de la muerte. A grandes rasgos, su gran conclusión de su tesis era que la pobreza era uno de los principales y de los más importantes motivos de por qué la gente moría y en las condiciones que moría. Entonces, él decidió como médico y logró instaurar una vacuna que le ponen a los chiquititos al nacer, que se llama vacuna K, vitamina K, que se la ponen en las piernas a los niños, y que es una vitamina que inmediatamente aporta el desarrollo neurológico de los niños al nacer. Eso nadie lo sabe, pero se hace desde esa época. Lo mismo en vivienda, por ejemplo, el concepto que él tenía de comunidad para la construcción inmobiliaria. Hoy día se construyen casas, no se construyen proyectos comunitarios. A uno le entregan una casa y le dice, usted vive aquí. En el tiempo de Salvador Allende, él logró instalar proyectos inmobiliarios que contemplaban servicios, que contemplaban áreas verdes, que contemplaban un consultorio cerca, que contemplaban... Era otra visión. Por eso le digo que, tristemente, uno dice... Parece que él nació en un tiempo un poquito adelantado. Equivocado, sí. Bueno, esperemos que... Creó la Corfo. ¿Qué sería este país sin la Corfo? Importante. Entonces, qué bueno que se realicen estas actividades porque más que recordarlo como un presidente mártir, ¿verdad? Recordarlo por todo el legado que dejó en lo que se refiere a la administración del Estado, que fue importantísimo en diversos sectores, salud, vivienda, educación... Podríamos nombrar otros varios. Bien, pues, diputado, el recuento que hace parte de la población, socialista, nota un antes y un después que usted deja el partido. Eso es lo que se escucha en el ámbito de la población. Es un recuento de la población, no el recuento suyo. El recuento de la población, dicen que ahora sale Isabel Allende diciendo que la reforma, en cierto modo, están viendo la situación actual de la economía, cómo se maneja. Hay algunas que no se van a hacer al 100%. Y usted promulgaba y decía que, mientras era presidente del Partido Socialista, que realmente esto iba a ir como corresponde. A ver, ¿qué podría usted responder al recuento que hace la población respecto al cambio? ¿Hay algún cambio al interior de eso respecto a la reforma como Partido Socialista? ¿O todo sigue lo mismo, todo va a continuar como corresponde, como lo planificó la presidenta? Mire, la gracia de la política consiste en que uno tiene que ir auscultando las situaciones objetivas para poder determinar si las propuestas que ha hecho tienen viabilidad. A propósito del recuerdo de Salvador Allende, tal vez uno de los errores que cometimos en la época fue que no fuimos capaces de pesquisar adecuadamente cuál era la situación de la sociedad y tal vez nos impusimos tareas que no contaban con una correlación de fuerza lo suficientemente amplia como para sostenerla. No es mentira decir que al final del periodo había una gran cantidad de chilenos que estaban en contra del gobierno de Allende. Así que cuidado con estas cosas. Entonces, respondiendo a su consulta, yo creo que el compromiso del programa de la presidenta Bachelet se mantiene perfectamente incólume, pero es evidente que hay que hacerse cargo de la situación en la que estamos y ver cuánto de eso se puede hacer en lo inmediato y cuánto de eso necesariamente tiene que esperar. Cuando uno ha tenido un país en que los procesos de desaceleración se han extendido más en el tiempo, con una profundidad que no habíamos pesquisado adecuadamente, cuando algunas de las reformas han generado una cierta lógica de contracultural, paradojalmente la gente más pobre sigue pensando que la educación particular gratuita o subvencionada sigue siendo una alternativa mejor que la educación pública, cuando hemos tenido una cantidad importante de desastres naturales que han implicado gasto público por allá de lo esperado. Solo el desastre de Copiapó significó al menos 2.500 millones de dólares en una primera etapa. Vamos a ver cuánto significa Arica, Antofagasta, Calbuco, Villarrica, le sigo nombrando. Cuando los commodities han ido al suelo, fíjense usted que las últimas estimaciones es que el costo de producción de la tonelada de cobre Codelco se está acercando a su valor de venta, y en consecuencia el diferencial prácticamente ha disminuido a cero. Bueno, podría decir muchas cosas más. Es evidente que uno tiene que revisar. Entonces, a lo mejor hay cosas que no vamos a poder hacer. Le doy un ejemplo. Teníamos una gran expectativa en una segunda reforma al sistema de pensiones, a propósito del informe que nos va a entregar la Comisión Bravo. Es muy probable que en eso tenga que esperar, y a lo mejor lo que hay que hacer por ahora va a ser simplemente mejorar el pilar solidario para mejorar las pensiones de aquellos que menos tienen. Pero la gran reforma probablemente va a tener que esperar. Ese es un ejemplo de entre muchas otras cosas, tal vez el proceso de descentralización, tal vez hay que hacer un énfasis mayor en salud, que no lo teníamos previsto al inicio del gobierno como una reforma estructural. Tal vez el problema no están los 20 hospitales, sino que resolver los problemas de la cotidianidad, del consultorio, del servicio de urgencia, de los remedios, la ley Ricarte Soto, hay que implementarla bien. Bueno, la política consiste en tener la capacidad no solo de quedarse en el eslogan o en la frase antisonante, sino que también poder ir revisando caso a caso. Es lo mismo que hace usted en su casa cuando tiene algún problema, pues. Cuando por alguna razón le disminuye su ingreso, usted hace un reajuste en su casa. Y usted dice, bueno, esto que tenía previsto va a tener que esperar. Esto que quería comprar no lo voy a poder hacer. A lo mejor voy a tener que arrendar por ahora. Bueno, esas cosas que uno lo hace en su vida cotidiana, también las hacen los gobiernos. A veces se aprovecha eso yo creo que la derecha como para poder rebatir ciertos temas que en un inicio se hizo. Respecto a al paro de profesores, nos gustaría su opinión, ¿qué significa para usted este paro y esta reivindicación que ellos están buscando, y también que el Estado se haga cargo justamente de los contratos de algunas personas que vienen por años solamente haciéndose los subcontratos, y que ellos hasta ahora todavía no han logrado un acuerdo real con el gobierno? Yo creo que aquí se han cometido errores por ambas partes. Creo que el gobierno enfatizó mucho una mirada de desconfianza hacia el mundo del profesorado y generó un proyecto de ley en que los temas de certificación y cualificación se transformaron en una centralidad exagerada, en mi opinión. Y de ese punto de vista yo creo que sí se generó un proceso previo de diálogo con los profesores que no llegó a un feliz término. Pero la pretensión de los profesores de retirar el proyecto creo que también es absolutamente desafortunada. Retirar un proyecto del Parlamento significa, al menos, que durante un año más no se puede volver a tramitar. Un tema relacionado con esto, yo no sé si los profesores están en condiciones y los estudiantes están en condiciones de esperar un año sin que haya legislación respecto a la política docente. Entonces, creo que ambos sectores han pecado en una cierta radicalidad. Yo creo que había un poco de soberbia de parte del ministro de Educación, creo que había una radicalización excesiva de parte de los profesores. Yo creo que la situación actual perfectamente hace posible terminar con el paro. Lo que los profesores, al menos a través de su colegio de profesores, habían solicitado, que era que el gobierno formalmente, a través de una nota enviada directamente a ellos, formalizara un conjunto de percepciones y peticiones que ellos habían hecho, ya se ha cumplido. Se le dio mucha importancia a la mesa tripartita que se instaló en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, con profesores y con el gobierno. Se avanzó sustantivamente en eso, se han establecido compromisos. Yo escuché al presidente del Colegio de Profesores anoche, y él ya estaba en una línea de entender que lo que se había avanzado permitía retomar un diálogo y una conversación sin paro. Hoy día tendrán que resolver los profesores, porque tienen su asamblea y ahí tendrán que ellos resolver democráticamente, pero quiero sí hacer una observación. Llevamos un mes de paro. Este es un paro extraño porque va a ser sin descuento, aparentemente. De la vieja tradición del sindicalismo, cuando uno está en paro se le descuenta. Sí, pues es la tradición del sindicalismo. Qué raro que ahora no opere esa tradición. Es más cómodo hacer paros ahora. Pero la vieja tradición, y qué bueno que así sea, el paro era con descuento porque es lo que le da sentido y convicción al paro. Claro. Entonces, pero bueno, eso tendrá que resolverse. Pero nos hemos olvidado un poco de los alumnos. Y aquí yo el temor que tengo de persistir una situación de esta naturaleza es que la fuga de alumnos a los particulares subvencionados sea creciente, y probablemente esta discusión va a llegar a un término cuando tengamos una cantidad bastante más disminuida de alumnos en colegios municipales o públicos en general. Entonces siempre en estas cosas hay que ponderar. Yo creo que yo respaldo a los profesores, creo que ellos tienen que insistir en esto, pero llega un momento en que también ellos tienen que darse cuenta que exagerar las cosas puede llevar a un momento en que su propio paro se deslegitime. Permítame darle un ejemplo, y excúseme si hablo demasiado. Hubo un paro de los trabajadores del transporte. Ese paro gozaba de bastante legitimidad ciudadana. Cuando 4 o 5 trabajadores se fueron al metro. Y dejó la tendalá, se terminó la legitimidad del paro, porque hubo cientos de miles de chilenos que se vieron afectados por el problema del metro, que empezaron a hablar en contra del paro, de un paro que tenía legitimidad. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Respecto a la reforma laboral, para colgarme de ahí un poquito, en cuanto a eso, y de acuerdo a la mecánica que usted menciona, siempre ha sido así. O sea, uno siempre ha hecho el paro dentro de la propia empresa y siempre ha sido cuidando inclusive el patrimonio de la empresa. Es decir, lo que ahora se está mencionando ahí de lo mínimo, los pisos mínimos que hay que tener respecto al paro para no provocarle alguna pérdida al empleador, bueno, yo creo que la pérdida hay que provocarlo, lo que no hay que provocarle es daño a la propiedad misma que uno trabaja. No hay ningún trabajador sensato que quiera hacer pedazo su fuente laboral. Es el dato clave. Yo he conocido casos en que hay núcleos de trabajadores en Bellavista Tomé, años atrás, en plena crisis, los trabajadores decidieron voluntariamente rebajar sus remuneraciones parejas para evitar el quiebre de la empresa. Bueno, finalmente quebró igual, pero el gesto se hizo. En la movilización de los contratistas años atrás, cuando me tocó la oportunidad de ser ministro del Trabajo, era una, de los subcontratistas había una gran legitimidad de esa acción porque era claramente un sector que estaba completamente disminuido en relación a los trabajadores de planta de Codelco. Bueno, quemaron 11 micros y se fue al tacho la legitimidad de la movilización. Entonces, en esto siempre, el movimiento obrero siempre, perdón el lenguaje, ya no se usa, pero el movimiento obrero siempre tuvo la capacidad de distinguir hasta dónde y desde dónde. Yo hago un llamado en ese sentido, nada más. Mario, además, complementando lo que señala el diputado, hoy día mismo el representante en Chile de UNICEF, Hai Kyung-jung, hace un llamado a las partes ya del gobierno como los dirigentes del mundo docente a terminar con el paro cuanto antes porque se están vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes a ejercer, ¿cierto?, el derecho, valga la redundancia, de educación. Pero a la luz de las cifras que recibimos ayer del CIMSE en términos de comprensión de lectura, usted comprenderá que es más urgente que nunca que los niños vuelvan a clases por una parte en el ámbito académico. Pero lo que nos señala la UNICEF además es que cuando los niños salen del colegio por cualquier motivo, ¿sí? un estado de emergencia, una catástrofe, en este caso un paro, hay una afección en su desarrollo humano, personal, que tiene que ver con la inclusión, con la participación, con sus relaciones cotidianas, ¿verdad? Se va generando espacios de ocio de mucho riesgo, sobre todo en los sectores más vulnerables, porque los papás no dejan de ir a trabajar, tienen que seguir trabajando, los niños se quedan en casa, ¿verdad? Hemos tenido problemas serios, serios, por ejemplo, en el sector de Bajos de Mena, aterrizándolo aquí a la comuna, donde los chicos andan deambulando por las calles porque no tienen nada más que hacer, ¿sí? Entonces, ojalá que los profesores pongan como centro gravitante hoy día en el proceso de votación que tienen, que creo que está siendo, va a ser a mediodía, ¿verdad? Sí, sí, sí. También el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, porque son 500.000 muchachos que están en este momento no pudiendo ejercer su derecho a la educación y a la integración social que les corresponde. Mario, pero también el gobierno tiene que hacer un esfuerzo. Esto no es un puro lado nomás, ¿eh? Sí. Porque no vaya a quedar la sensación como que no estamos cargando al chancho, ¿no es cierto? No, también el gobierno tiene que hacer un esfuerzo, hay que activar mejor el proyecto. Yo creo que en esto ha sido sensible el gobierno, porque efectivamente el proyecto original era muy, muy desde la lógica de desconfianza, de que al profesor había que estarlo poco menos calificando todos los días. Esto generó además la sensación de que los profesores no quieren calificarse, lo que no es cierto. Entonces hay que buscar ahí un diálogo más fructífero. Yo creo que el ministro tiene que bajar un poco a la tierra, no ser tan soberbio. Yo creo que el colegio también tiene que tener una cierta capacidad de articular internamente, porque hay también hacer un acercamiento. La disidencia con ellos, está ahí una pelea que a veces trasciende el movimiento mismo, tiene que ver con otras consideraciones. Bueno, hay siempre la realidad un poco más rasca, para ser franco, pero hay que tratar de mejorar esas cosas. Juan Pablo, respecto a este mismo tema de los alumnos universitarios, que hasta la fecha es lo mismo, que también están radicalizando y dando el apoyo a los profesores, y también se han plegado ustedes al apoyo de la CONFECH. Sí, efectivamente. Y tú como dirigente de esta organización de los deudores. Uh-huh. Efectivamente. Ayer tuvimos una conferencia de prensa, aprovecho de saludar a la mesa, a nuestro diputado, a nuestra gobernadora. Tuvimos una conferencia de prensa donde nos invita el CONFECH a participar como una de las organizaciones convocantes a la marcha nacional que se va a realizar mañana, como coordinadora deuda educativa. Para nosotros esto es un hito histórico porque es primera vez en que el movimiento estudiantil invita a los deudores educacionales a participar dentro de una convocatoria nacional. Ayer estuvimos en esa mesa sentados junto con la CONFECH, también con Mario Aguilar, dirigente del Colegio de Profesores, y me hace mucho sentido en relación a lo que estaba hablando el diputado. Y en la tarde los compañeros CONFECH se reunieron con el ministro Izaguirre, una reunión tensa en donde el ministerio salió muy pensando que sintieron que fue una reunión exitosa, pero la CONFECH siente lo contrario. Creo también lo mismo que dice el diputado, que el ministro tiene que bajar un poquito la tierra. A nosotros, en el sentido que nos atañe, que es el tema de los deudores, del crédito con aval del Estado, del Corfo, del Fondo Solidario, todavía estamos tratando de entablar una conversación directa con el ministro para que condene el lucro que ejercen los bancos con estos créditos. O sea, no es posible que hoy día tengamos compañeros que están pagando tres veces el valor real de la carrera. Ese es un tema súper álgido, Mario, porque en realidad es un tema bien delicado. Y lo que nosotros le señalamos al gobierno es que nos preocupa el tema de que ellos tengan palabras de condena al lucro educacional, pero con el tema de los bancos no se refieren. ¿Me entiende? Entonces, yo, con el respeto que me merece nuestra gobernadora y nuestro diputado como persona de gobierno, nos preocupa mucho eso. Y más aún en momentos en donde hemos visto cómo son los mismos bancos los que han financiado la política. Entonces, el descrédito de la clase política es cada vez peor. Por lo tanto, nos hemos topado, lamentablemente, con un ministerio que hace oídos sordos a un tema súper delicado. Tenemos, en pocos días más, van a rematar la casa a un compañero, a Fernando Díaz, el Banco Santander. Un crédito universitario. En donde el ministro tampoco ha querido ir a conversar con los ejecutivos Santander para detener ese remate. ¿Entiendes? Entonces, bueno, hacemos la invitación mañana a marchar, esperamos crear esos lazos con el Ministerio de Educación, con el gobierno también. Tenemos dos diputados amigos que son de la bancada del diputado, que es el diputado Leo Soto y Daniel Melo, que nos están ayudando en particular con la gente que estafó la UTEM en criminalística. Muy buena. Sí. Estos dos diputados son donde hemos encontrado harto apoyo, pero necesitamos que se sumen más. Y ahí también le hago la invitación al diputado Andrade, a ver si después podemos cruzar agenda para poder reunirnos, para tratar el tema del endeudamiento. Me parece importante. Gobernadora, el diputado dice que esto de los profesores no se va a descontar. Por ahí en la mesa social hemos escuchado de que aquí les están, a través de eso, tratando de decirle, oiga, ¿sabe qué? Si ustedes no trabajan, se les va a descontar. Y tienen, generalmente, los más preocupados son los nuevos. ¿Ha escuchado usted de parte de la municipalidad? ¿Hay que hacer en la provincia ese esfuerzo de conversar con el municipio de que esto no suceda, en caso que sucediera, o esperemos que suceda? La verdad es que las corporaciones de educación son entes autónomos. Así es. Es importante, claro, que lo sepa la ciudadanía, y que por lo tanto funcionan y resuelven las decisiones bajo el alero del alcalde de turno, la alcaldesa que corresponda. Hasta donde yo sé, hoy entiendo que en lo que respecta a Puente Alto no hay conversaciones al respecto en torno a llegar a un acuerdo sobre si se establece una agenda de recuperación, ¿cierto? O se aplican descuentos. Hasta donde yo sé, no hay conversaciones formales. El sindicato se reunió de profesores con el alcalde, pero no hubo acuerdo. Lo que sería muy extraño si es que se mantuviese la subvención, ¿eh? En circunstancias que hay paralización, igual si se hiciera el aporte de parte del gobierno a las corporaciones, etcétera, y se hicieran descuentos. Eso sería lo más extraño. O es lo uno o lo otro, ¿no? Pero las dos cosas no juegan. No juegan, claro, porque no puede ser para un sector. En el sector privado, cuando hay huelga, los trabajadores no tienen remuneración. Sí, además hay que considerar, ayer estuve en San José de Maipo y el alcalde estaba muy compungido en términos de... Siempre está compungido. Sí, siempre. En su naturaleza. ¿Verdad? Sobre todo por el tema económico, porque en el fondo, si es que hay compensación horaria, finalmente se van a pagar esas horas, pero no entró la subvención al municipio, que también no ha entrado, no. No entra. Entonces ahí hay una suma y una resta que para municipios pequeños, ¿verdad?, que dependen muchas veces de la subvención escolar para su gestión, Ahí es un resultado que puede tener problemas. No es así el caso de Puente Alto, que tiene otra escala de recursos y otra escala de ingresos, que no tiene nada que ver con Pirque, con San José de Maipo en particular, refiriéndome a la provincia en general, digamos. Respecto a la agenda que desarrolla la gobernación, ¿cómo estamos en Bajos de Mena? En Bajos de Mena estamos avanzando sostenidamente en cumplir los compromisos que se establecieron en el plan integral de Bajos de Mena. No voy a entrar en la cuestión más detallada, porque a la gente le importan en general, por lo que nosotros conversamos con los vecinos del sector, cuatro temas. Uno, la sala cuna y los jardines, la comisaría, el cuartel de bomberos y qué está pasando con estos operativos de salud, diría yo. No sé si usted ha recogido otras inquietudes, pero al menos en general, como que las necesidades más concretas de la gente Bajos de Mena es saber si están confirmados los jardines, si están confirmados los cuatro jardines. Es importante señalar que esos jardines se van a construir, al igual que las ocho sala cunas, en territorios del Serviu. Nos gustaría tener esa suerte en el resto de la comuna de Puente Alto, donde no hemos tenido la facilitación de terrenos de propiedad del municipio para avanzar en la meta que estableció la presidenta para esta comuna. En esta comuna usted sabe que tenemos que construir 40 recintos para educación inicial, que no hemos podido avanzar porque no tenemos lugares asignados por el municipio para poder desarrollar ese trabajo. El alcalde mencionó del Sotro del Río que eso se postergó para más adelante. ¿Tiene algún usted tiene también algún conocimiento respecto? Voy a aclarar ese punto, pero me gustaría terminar con lo de Bajos de Mena. Están confirmados los cuatro jardines, las ocho sala cuna, la comisaría, que está avanzando sostenidamente su construcción. Se licitó y que exactamente ayer salió ya la publicación y estamos avanzando más rápido de lo que estaba pensado en ese tema en particular, y el cuartel de bomberos también está avanzando en ese sentido. Todos los domingos, a partir del domingo anterior, estamos desarrollando operativos de salud para eliminar y terminar con las listas de espera de los consultorios Carol Boitila y el otro que tiene nombre religioso, se me olvidó. Bueno, los dos consultorios de Bajos de Mena, de tal forma que cuando inauguremos el CRS lleguemos con lista de espera cero. Porque si abrimos un CRS que ya tiene lista de espera, entonces ya partimos, ¿cierto? Un poco compensando una deuda. Y estos operativos de salud siguen operativos los próximos domingos en temáticas como dermatología, otorrinolaringología y oftalmología. Y posteriormente vamos a armar un calendario que tiene que ver con salud materno-infantil, control de niños sanos y otras deudas que hay ahí en torno a las listas de espera. ¿Estos móviles va a ir a otros lugares también aparte de Bajos de Mena? No, son operativos en particular destinados a la población de Bajos de Mena, que cuenta con una lista amplia de espera. Sobre todo, mira, fue muy triste cuando estuvimos revisando los ingresos y los registros de atención. Fíjese que la población más desatendida de Bajos de Mena, y me imagino que en el resto de los consultorios, son los chiquititos entre 4 y 15 años, porque no son parte de ningún sistema de protección sanitaria. Por lo tanto, en general, la gran mayoría de las atenciones de estos operativos son para niños entre 4, 5 y 15 años. Una edad que usted comprenderá que una atención oftalmológica, por ejemplo, puede marcar la vida, ¿cierto?, el desarrollo intelectual y todas las oportunidades de desarrollo de habilidades que puede tener un niño. Así es que fue un triste descubrimiento con un feliz despliegue de solución. Eso va a continuar todavía, ¿no es cierto? Va a continuar, tenemos pa rato en eso. Con el colegio médico. Sí, estamos trabajando, es muy importante la disposición del colegio médico, el servicio de salud, los profesionales del Sotero del Río, la gobernación, por cierto, y los consultorios de la zona. Diputado, se ha hablado mucho del Alto Maipo. El Alto Maipo es un lugar donde todos entendemos que es un país con déficit de hidroeléctrica, se necesita seguir creando más hidroeléctrica en este país porque hay que mejorarlo. Sin embargo, hay una gran parte de la población, especialmente tenemos gente en la mesa social, que ve con malos ojos la forma como se ha hecho. Es decir, la falta de información que se dio a la comunidad de lo que se iba a hacer en el sector y también de la reforestación que esto significa. Es decir, esquemáticamente hablando claramente y técnicamente, más que todo es por el tema del medio ambiente. Y son gente del sector lo que se quejan de esto. ¿Qué opinión le merece a usted que ellos tengan este tipo de queja? Bueno, mire, este es un proyecto que tiene una larga data y que ha sido extraordinariamente controvertido. Se ha recurrido insistentemente y por distintos medios, incluso a tribunales y a órganos administrativos de resolución. En general, las pretensiones de aquellos que han planteado dudas o quejas respecto al Alto Maipo, a ese proyecto, han sido desestimadas. Pareciera ser que el proyecto cumple con los requisitos. Ahora, esta es una discusión bastante más de fondo. Chile tiene un serio problema energético. Esto no tiene que ver solo con que uno piense en que son energía para las grandes mineras, ¿no? Chile tiene un alto costo de la energía eléctrica, incluso del hogar. Y de no recurrir a nuestros recursos, no sé qué podríamos hacer. Volver al concepto de las termoeléctricas creo que sería mucho peor, sobre todo imagínese con el grado de colusión que tenemos en el ambiente. Ahora, yo vivo en San José de México, así que está hablando con alguien que es vecino. Correcto. Vivo exactamente en las vertientes. Y le quiero contar que en el cajón hay dos opiniones al respecto. No hay una opinión unívoca. Hay un mundo que ve en el Alto Maipo, en el proyecto Alto Maipo, una oportunidad de progreso importante. Tienen la vieja historia de lo que fue el proyecto que se hizo en el río Colorado, arriba, el Alfalfa, que significó para mucha gente una mejoría bastante sustantiva de su forma de vida, que no provocó ningún problema de carácter medioambiental, entre paréntesis. Entonces, hay un sector de la población, particularmente el mundo más popular, diría yo, las organizaciones. Ahora, los ambientalistas acusan que ha habido una cierta cooptación de parte de la empresa respecto de ello por la vía de financiar proyectos, qué sé yo. Yo no conocí ningún proyecto en Chile que esa acusación no esté planteada. Fíjese que la Patagonia sin represa tenía un núcleo en contra muy importante, que era una organización o una ONG, y terminamos encontrando lo que estaba financiado por Sotimillo. Entonces, estas cosas siempre yo, estas cosas las miro con cierto cuidado. Ya hay otro sector que efectivamente entiende que este proyecto va a atentar contra el medio ambiente, particularmente con el flujo de agua del río. La verdad es que hay buenos argumentos para uno y otro lado. Se han agudizado un poco las cosas. Me pareció inaceptable que en alguna ocasión que el ministro Pacheco estuvo en San José terminaran haciéndole pedazo su auto. El auto además de él. Entonces también creo que se han agudizado un poco y se han radicalizado un poco las opiniones. Yo creo que hay que volver a una cierta ponderación. El proyecto está en curso, pero a mí me interesa que haya empleo. ¿No les incomoda que haya llamados, consultas? Al revés, esa es la idea, que esto sea una ventana de comunicación. ¿Algún llamado? Luis Jiménez, ¿para quién está dirigido eso? ¿Para nosotros? Sí. ¿Para ya, que le den, ¿no? Adelante, Luis. Adelante, Luis. ¿Aló? Sí, Luis, bienvenido al programa. Adelante, ¿cuál es tu consulta? Aló, mira, la consulta es para el diputado. Adelante. ¿Ven la posibilidad de, o sea, saber a la ciencia cierta cuándo se reunirán para crear una mesa de diálogo para cerrar un acuerdo en primarias nacionales con el Partido Progresista incluido? Y lo segundo, por favor, invitarlo a mi programa de Radio Contacto, Cultura Cívica Progresista, que va todos los días jueves. Lo he invitado varias veces y a ver si podemos cerrar en alguna oportunidad que pueda estar con nosotros. Sobre primarias con el PRO. Una mesa dice para hablar sobre primarias es del PRO. Incluyendo al PRO. Eso era la pregunta, ¿no es cierto? Sí, señor. Adelante, diputado. Bueno, primero contarle que en el gobierno del presidente Piñera, cuando yo era coordinador de la nueva mayoría, conversé con el PRO la posibilidad de que se incorporaran al proceso de primaria. y los invité incluso a hacer el partido y los me dejaron esperando y me había prodigado porque tenía unas galletitas particularmente entretenidas. Para el pro. Pero no llegaron. Y no llegaron. Se perdieron las galletitas. Se perdieron las galletitas y a mí me obligaron a comerme todo lo que había para lavar. No le costó mucho. Pero quiero contarle al compañero Jiménez para su tranquilidad que hoy día precisamente me voy a juntar con Marco Enrique. Hoy día. Sin ir mal de hoy para que esté tranquilo. Yo sé que esto provoca algún lío en el marco de la nueva mayoría, pero yo creo que uno como dirigente político tiene la obligación de juntarse con quien quiera. Y respecto al tema primaria, perdóneme que sea un poquito complejo en lo que lo voy a decir. No quiero ser soberbio, pero sí irónico. ¿Cuántas primarias ha hecho el PRO? Eso mismo iba a decir. ¿Ah? Sí. Porque eso sería interesante, porque estas cosas se hacen desde la realidad, de las prácticas. Yo fui parte del PRO, y sin embargo, la nueva mayoría, el Partido Socialista, el Partido Moreno Cristiano, hizo primaria para determinar sus candidaturas. Entonces, en estas cosas no solo hay que decirlas, hay que hacerlas. Y yo con mucho orgullo digo que por lo menos nosotros los socialistas hicimos primarias internas para determinar los candidatos, después hicimos primaria como nueva mayoría para determinar los candidatos, alcaldes, qué sé yo. Hicimos primarias también para designar nuestros candidatos a diputados y senadores, no en todos los casos. A mí me habría encantado que el PRO hubiera vivido esa experiencia. Mira, y yo el año 2012 fui encargado electoral del Partido Progresista y generalísimo de la campaña de concejales, la primera campaña en la que participó el Partido Progresista. Y es cierto lo que dice el diputado, el Partido Progresista tiene las primarias en los estatutos, pero en realidad nunca ha hecho primarias ni siquiera para sus cargos de Secretaría General de Presidencia. Entonces, cuando vienen a exigir a otros conglomerados políticos a hacer primarias y ellos mismos no son capaces de hacer primarias en su propio partido, me parece, es una palabra. Extraño por lo menos. Y lo otro es que usted se refería al tema del financiamiento de SQM, Sokimich, y el Partido Progresista también ha recibido fondos de Sokimich a través de Christian Warner Villagrán, Sergio Novoa y estas sociedades anónimas que ya han sido descubiertas y que en poco tiempo más existirán querellas por parte del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, ojalá que la clase política a la que ustedes pertenecen no se contamine con estas apariciones extrañas y exigencias de poca monta, en realidad. No creo. Ojalá. Se ha contaminado con la galleta, no me desperdicié nada. El resultado. Bueno, yo tengo una pregunta para el diputado Osvaldo acerca del el agua, la visión futura, el tema de los glaciares, el proceso a nivel planetario de desertificación, de la cual nosotros en este momento no tenemos una gota de lluvia, digamos, durante este año. Y también los nuevos proyectos mineros en Chile Central. Osvaldo, ¿cómo piensas tú que puede desarrollarse una nación que está haciendo trizas el medio ambiente? ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros con la política extractivista que data de la colonia? ¿Y en qué momento vamos a decir queremos un desarrollo, pero no un crecimiento a costa de contaminar, por ejemplo, el norte con desechos mineros, contaminar, digamos, Chile Central con los ductos que quedan en la cordillera de la costa, digamos, con residuos mineros? Y eso está generando un envenenamiento a escala natural. ¿Qué pregunta? Da para seminario esa pregunta, ¿eh? A propósito de Salvador Allende, yo recordaba que debe haber sido el primero que habló en Chile de los derechos de la mujer, el primero que habló en Chile de descentralización. Medio litro leche también. Por cierto, y también habló del tema de los recursos naturales y de las perspectivas del agua en el futuro. El agua va a ser el petróleo del próximo decenio, desde el punto de vista de su necesidad. Nosotros con el diputado Chilen, sin ánimo de armar una trifulca con aquellos compañeros que piensan que la Asamblea Constituyente es el formato, hemos presentado un proyecto de nueva constitución. Ajá. Modificando los 15 capítulos de la constitución vigente. Y en el proyecto, en lo que es la parte dogmática, hemos planteado que el medio ambiente debe ser establecido como un derecho y una obligación a nivel constitucional. De forma tal que no es solamente un problema de las grandes empresas, sino que de todos los ciudadanos. El deber y el derecho, el deber de cuidarlo y el derecho a exigir su cuidado. En ese ámbito yo entiendo el agua. Mire, el tema del agua es una constante en cualquier círculo de conversación. Porque como el modelo chileno se concentró su desarrollo en el tema de los commodities, la minería en eso se transformó en un cuadro esencial. Se aprovechó eso. Y la minería requiere de una cantidad importante de agua que ni si, y que debiera desalar. Y que sin embargo, por el acceso que se tiene al agua natural, al agua no salada, digamos, abarata mucho el costo de producción. Entonces, y como en Chile el agua es privada, a pesar de que es un bien de uso público, pero los derechos de... Bueno, fíjese lo que son los canalistas del mar aquí en nuestra sola provincia, sin ir más lejos. Entonces, este es un debate sumamente relevante. Ahora, lo quiero sí equilibrar. Chile necesita seguir desarrollándose, necesita crecer, pero usted tiene razón. El crecimiento no es a cualquier costa. Tiene que ser sobre la base del respeto al medio ambiente, y yo le agregaría, y ahí perdone mi sesgo sindicalero, también tiene que ser con distribución adecuada. Vanessa, ¿qué opinión te merece a ti respecto al Alto Maipo como gobernadora? La verdad es que yo no sufro del desdoblamiento de algunas autoridades que hablan a título personal cuando están ejerciendo una investidura. Por lo tanto, yo, más que mi opinión, como Vanessa Marimón, quiero ser clara en dos aspectos respecto a lo que me ha tocado de trabajar y de gestionar vinculado al proyecto de Alto Maipo y otras faenas en San José de Maipo. Porque quiero decirle que el contexto de Alto Maipo es el siguiente, aunque parezca un poco tragicómico. Si muere un perro en San José de Maipo, la culpa la tiene Alto Maipo. Estamos a ese nivel de sensibilidad. Pero con Alto Maipo hemos tenido una relación bastante fluida y hemos logrado establecer un mecanismo de trabajo de que cuando se ingresa una denuncia formal, se resuelve y se atienda por la empresa, por cierto, con los componentes de los servicios públicos que sean pertinentes, si es tema de agua, si es tema, por ejemplo, cuando encontraron estos restos óseos, ¿verdad? Inmediatamente se vino el Consejo de Cultura y Patrimonio a fiscalizar, en fin, o sea, con quien competa en el caso del tipo de denuncia que se ingrese. Por tanto, yo podría asegurar que, al menos a EGN respecto de Alto Maipo, se está portando, comillas, bien a la hora de ser comunicado de alguna denuncia. Ahora, me quedo en lo segundo, y es que bien pocas denuncias formales se han ingresado. Ajá. Siempre estamos en el ámbito ese como que regula la cultura nacional de supe que, me dijeron que, vimos que, alguien vio en algún momento. Pero es poca la gente que es capaz de hacerlo real, de escribir una cartita, dejarla como denuncia en el municipio, que es el principal y más cercano buzón para las denuncias respecto de incumplimiento de resolución de calificación ambiental. Entonces, yo le hago llamado a la ciudadanía también de asumir la responsabilidad y ese ejercicio de derecho que tienen de fiscalizadores permanentes. Ahora, establecimos con el Ministerio de Transporte un protocolo que prontamente se va a hacer público para limitar el horario de tránsito de camiones de gran tonelaje en la ruta G25, particularmente los fines de semana, porque era evidente el riesgo, ¿no es cierto?, de accidente, pero además por el aporte que hacían al bloqueo del camino cuando muchos santiaguinos vienen a disfrutar la comuna de San José de Maipo. Entonces, dos cosas: formalicemos las denuncias donde corresponde. El municipio es el principal y más cercano buzón que tiene cualquier persona y cualquier organización para denunciar alguna constatación de un hecho que este u otras faenas, insisto, porque te digo que si muere un perro la culpa la tiene Alto Maipo y a veces hay otras faenas involucradas. Entonces, para quien sea responsable, ¿verdad?, poder nosotros gestionar como lo hemos hecho hasta ahora con cada uno de los servicios que tenga competencia. Y quiero terminar respecto de Alto Maipo aclarando lo siguiente. Las organizaciones sociales en Chile y los ciudadanos tenemos todos el derecho de expresar molestias, de expresar quejas y de expresar desacuerdo con una u otra política o temática. De hecho, a nuestra espalda está marchando en este momento, ¿verdad?, un grupo de profesores en el contexto de la movilización que tiene que ver con el proyecto Carrera Docente. Pero los derechos de expresión limitan con el derecho de, en este caso, del libre tránsito de las personas. Entonces, para que lo tengamos todos claro, todas las movilizaciones de cualquier temática, sea no Alto Maipo, de cualquier índole, es muy importante que soliciten el resguardo policial en la gobernación por dos motivos. Uno, por resguardar la integridad de quienes van marchando, y dos, porque nosotros podemos garantizar que el resto de la ciudadanía que no es parte de esa movilización pueda hacer uso de las vías, sobre todo en San José de Maipo, pues Mario, porque tú sabes que la ruta G25, si se bloquea todo el vaso comunicante que tiene esa comuna, y por lo tanto es una vía muy sensible. Entiendo que este fin de semana está programada una marcha familiar, sí, en San José de Maipo, sí, de la cual hasta hoy día no hemos recibido solicitud de resguardo policial, lo que nos preocupa mucho como gobernación, porque si es una marcha familiar, quiere decir que van a haber niños, que van a haber adultos mayores, que van a haber personas que pueden estar en una situación de riesgo, sobre todo si marchan por la ruta G25 justo un fin de semana cuando tenemos mucho más tránsito vehicular. Solo aclaración. Hagamos las cosas bien, ese es el llamado. Me parece. El miércoles pasado estábamos en el programa igual y también le tocó marchar a los estudiantes en Puente Alto. Aquellos que son llamados los periféricos, ¿ah?, que no se sienten identificados con los otros, entonces ellos hicieron una marcha. Y la policía intervino cuando ellos se tomaron la calle en la plaza. Entonces, lo que se escucha de parte de los derechos humanos, de la Comisión de Derechos Humanos, en el informe de la Mesa Social, manifiestan que hubo un exceso. Es más, algunos culpan inclusive a la gobernación como que dio la orden como para que esto suceda. Entonces, ahí yo quisiera una aclaración respecto al tema. Cuando Carabinero hace una intervención, lo hace en el marco de la jurisdicción como Carabinero, ¿cierto? ¿Tiene que ver la gobernación ahí la forma, la actuación, qué es lo que tiene que hacer Carabinero? Eso me gustaría. Sí, primero, esa marcha a la que usted señala en particular no fue ni avisada, ni autorizada, ni solicitó resguardo de Carabinero a la gobernación. Por tanto, un poco lo que estábamos hablando recientemente, muy difícil para nosotros poder controlar y fiscalizar incluso a Carabineros y cuánta fuerza ejerce en caso de algún mecanismo de represión. Por lo tanto, si nos dejan afuera, es difícil que nosotros podamos constatar durante la marcha qué es lo que va pasando. Porque lo que nos cuentan después es el después. Entonces, ahí es complejo poder intervenir. Diputado, ¿se escucha que usted se cambia de distrito? ¿Es cierto eso? ¿Para dónde me cambia? No sé, dicen que se cambia a la séptima región. Quería contarle que una amiga mía tiene una vieja discusión en San José de Maipo respecto al tema este de la vocación turística y de Alto Maipo. Entonces me decía, mire, don Osvaldo, me decía, yo, esta es una discusión bien interesante, pero ¿sabe cuál es mi problema? ¿Cuál? Le decía yo, a mí me pagan 5.000 pesos por pelar 100 kilos de papas para papas fritas, para los restaurantes. Entonces a mí la verdad que lo que me gustaría es que me pagaran más. Entonces esta discusión de más agua para el río, menos agua al río, la vocación turística, eso la verdad que es bien interesante, pero a mí me cagan con 5 lucas. Entonces, perdone que lo ponga en la tierra, no, es que ese es el problema. San José de Maipo es una de las comunas más abandonadas de Chile, estando a 150 kilómetros del centro. Él le da agua a todo Santiago y tiene problemas infinitamente graves en materia sanitaria. No tenemos saneamiento, no tenemos alcantarillado. Estamos ahora en un proyecto para poder comprar un terreno porque tampoco hay acceso a la solución de allegado, porque además los terrenos se han encarecido notablemente. Al lado del estadio, allá arriba, estamos haciendo una gestión, la gobernadora la conoce bien, para que nos puedan proporcionar los recursos para poder comprar un terreno donde se va a poder parar una población para los allegados de San José de Maipo. Usted sabe que además hay una toma ahí en la pasada. O sea, el problema es harto más relevante que centímetros más, centímetros menos de agua para que hagan rafting, perdone que lo diga así de brutalmente. Y respecto a la consulta que usted me hace, yo estoy feliz en Puente Alto, yo soy puentealtino. Hoy día un señor que fue subsecretario de vivienda me contestó una artículo que hice en la tercera de ayer sobre bajos de menos, y me hacía presente todo lo que hizo en el gobierno del presidente Piñera. A mí me parece súper bien. Lo único que yo le quería decir, que yo conocí bajos de menos cuando no había nada. ¿ah? Cuando eran solo terrenos en que había algo de mínima producción agrícola, y lo más famoso debajo de Mena era la cañamera. La cañamera. ¿Ah? Que todavía tiene algún resultado con el gas que expele. Entonces, los que somos nacidos y criados en esta comuna, nos cuesta mucho tomar una decisión de salir de esta comuna. Yo estoy feliz con ser diputado. Es verdad que hay por ahí una oferta, no solo de la séptima región, sino de otros lados. Pero créame que estoy muy contento de estar acá y ya no estoy en edad para ir a pasear. Vamos, Julio. Qué bueno, Osvaldo, escuchar tus palabras. Pero ahora quiero formularte una pregunta. Ocurre que casi durante 20 años la comuna de Puente Alto ha sido gobernada por el mundo católico y por un grupo católico muy particular. Como resultado, nosotros tenemos en este momento 1.8 metros cuadrados de área verde. Tenemos serios problemas también laborales y nos transformamos en el dormitorio pobre de la región metropolitana. Y sin embargo, al observar la propaganda municipal, a mí se me saltan las lágrimas de alegría, viejo. Veo cosas tan hermosas que verdaderamente creo que estoy en Alicia, en el País de las Maravillas. Y frente a esta situación, yo quería también compartir lo que señala el Papa Francisco, que hace poco estableció la encíclica Laudato Si, que significa alabado sea, donde él precisamente a estos sectores cristianos como que les tira un poquito las orejas. Habla de que el lucro en terrenos, como el caso que tenemos la población Eugenio Mate, es un pecado, digamos, social, y también es algo que deben ellos meditar. Porque yo te quiero señalar acá, y también a la señora Vanessa, la señora gobernadora, que nosotros teníamos hace en 1937, recordando precisamente las políticas de vivienda generadas a partir de Pedro Aguirre Cerda, una zona donde estaba la posibilidad de construir áreas verdes con parcelas y todo eso. Lentamente, a nuestra comuna se le fue aplicando la política de la milanesa, es decir, se fue cortando con un cuchillo, trozo tras trozo, y en este momento nuestra población, que es una de las más antiguas, que la población Eugenio Mate, la población Seguro, escuchen esto por favor, carece 100% de áreas verdes. Y más aún, si nosotros observamos el sector, son 4.000 personas, la 29, la primera toma de Chile, los bloques, y nosotros tenemos una densidad cercana a los 300 habitantes por hectárea. Renta familiar, 350.000 pesos aproximadamente. Ubicadas a 10 minutos a pie del metro, pero carente totalmente de áreas verdes. Entonces la reflexión, tomando lo que ha dicho Francisco, ¿qué piensan ustedes que se tiene que hacer con esta comuna que aparece emblemática en la gran prensa, como que lo está haciendo muy bien, como que el señor Osandón resolvió la totalidad de los problemas que teníamos acá, y él se perfila en este momento como un candidato a la presidencia de la República porque tiene mucha calle? Bueno, mira, yo de estas cosas, desde la política, tengo un enfoque no desde los otros, sino que desde nuestras propias responsabilidades. Porque es una costumbre de la política siempre buscar la respuesta en lo que hacen los otros y olvidarse de las responsabilidades que asume uno. Puente Alto fue una comuna de las izquierdas durante de radical, socialista, y convengamos que después de la dictadura las izquierdas hemos resignado nuestra legítima aspiración de gobernar Puente Alto. Y las votaciones que obtienen tanto Sandón como Codina son votaciones significativas. Entonces algo no estamos haciendo bien. Si uno piensa que la culpa es de los otros, es verdad. Eludimos nuestra propia responsabilidad. Algo no hemos hecho bien. Nos ha faltado unidad, hemos hecho mal las cosas, hemos sido muy tributarios. En Puente Alto se produce un fenómeno bien especial. El progreso llega hasta donde llegan los votantes. Aquí hay una segmentación muy nítida, como en el viejo esquema era fácil saber dónde están los lugares de votación y dónde no. Las políticas públicas o municipales, más bien, llegaban hasta donde están los votantes. De ahí para allá, yo no lo puedo apreciar ostensiblemente, físicamente, geográficamente. Así que a mí no me extraña esta constatación que tú haces de lo que es una realidad que conocemos de toda la vida, porque a lo menos tú y yo somos viejos habitantes de acá. En el caso específico al que te refieres, hay un proyecto que está desarrollando, a mí me llegó a la oficina una funcionaria de gendarmería, no me acuerdo el nombre, pero ¿sí? respecto a recuperar eso que en algún momento intentó ser un patinódromo, ¿eh? Como área verde que está ahí justo en Ernesto Alvear con a la salida de Eugenio Mate, o del seguro, como sé, lo conoce la población Seguro Obrero, como lo conoce todos los Puente Alto antiguos. Así es. Sí, sí, sí. No, yo tengo preocupación porque el PT que había por ahí, no sé si un área verde le va a gustar porque puede que se pierda en la noche, pero está bien. Es un viejo amigo muy conocido, ¿no? Que está diabético. Pero yo siento que ahí nosotros tenemos una responsabilidad como izquierdas, ¿eh? Como centro izquierda, si tú me preocupas, ¿eh? Tenemos que lograr una cierta articulación que nos permita democráticamente, ¿eh? Volver a conducir y darle un sentido a lo que fue el Puente Alto. Cuando éramos tributarios de la papelera, a pesar de todo lo que uno puede ser crítico en muchos aspectos, hizo una gran articulación de población y qué sé yo, como era antiguamente, que las industrias querían tener a sus trabajadores cerca. En todas ellas hay espacios de áreas verdes, qué sé yo. Hacía una noción, claro, eso era otra visión. Exactamente, era una visión de la economía, era una economía social de mercado. En cambio ahora estamos en la cuando uno habla de bajos de Mena, lo que está hablando es de la expresión más nítida de lo que fue un proceso de erradicación de pobreza de las comunas del Barrio Alto y de erradicación de esa pobreza en aquel lugar donde era más barato el terreno. ¿Y cuál era eso? Un teatro. Es lo que se señaló en algún momento como eso. Un vertedero social. Así una fue. Frase fuerte. Así pero fue. Que un gueto también se le llama. Claro, Estaba limpiando los sectores orientales, pues, para fue. Subir la tuberías. Así fue. Adelante, Vanessa. Sí, sí, solo complementar en el análisis que esta imagen que usted ve como que viviéramos en el país de o en la provincia, yo diría, en la provincia de Alicia, en el país de las maravillas. Quiero decirle con dato concreto que el 96% de los programas y proyectos que desarrollan los municipios en las comunas son financiados por el gobierno central o el gobierno regional. Ahora, desde la perspectiva que señala el diputado Andrade, que comparto plenamente, el error está en ese gobierno de turno, en este caso en el nuestro, ¿verdad?, que no ha tenido la fuerza suficiente para decir esto en estos grandes letreros que usted ve y que dice y que le constituyen esta imagen de que estamos viviendo en la provincia de Alicia en el País de las Maravillas. Ahí hay una deuda comunicacional nuestra importante de hacerlo saber y de informarlo. Efectivamente, por ejemplo, en concreto, hoy día pasé por Bajos de Mena, vi el letrero que dice aquí se está construyendo, ¿cierto?, el plan bla bla bla, el plan integral de Bajos de Mena, con el sello del municipio, con grandes colores, y la verdad es que la inversión que se está haciendo ahí y la proyección de este plan que trasciende con creces a este gobierno y probablemente el que siga, proviene del gobierno, humildemente, digamos. Entonces, efectivamente, ahí hay temas comunicacionales que tenemos que resolver internamente. Sí, ¿mm? Lo otro que yo quería señalar, todos los proyectos de tipo asistencia social, llámese cerámica, techos, etcétera, que reciben los vecinos de las municipalidades, son pero controladas políticamente por los dirigentes vecinales de turno. Bueno, cortito, antes de retirarme hoy día, a propósito de Bajos de Mena, tenemos a las 3 de la tarde un operativo especial de atención a población con necesidades especiales o discapacidad. Así es que tenemos ahí un hito muy relevante. Uh-huh. Y tenemos gobierno en terreno en la Villa Juanita el 10 de julio. ¿Sí? Así es que, como siempre, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Pero ya en programas futuros vamos a ir precisando la agenda, no solo de los gobiernos en terreno, sino de cómo, como gobernación, a través de un dispositivo móvil, vamos a llegar, esperamos así sea, a todos los rincones de la provincia que tanta falta le hace. Gobernadora, muchísimas gracias por venir al programa. Muchas gracias. Que usted invitada para cuando crea conveniente. siempre es importante saber los adelantos, las gestiones, qué es lo que viene respecto a la comuna. También hemos invitado nosotros aquí a otras autoridades, estamos esperando que venga. Diputado, brevemente. No, muchas gracias por la invitación, yo le pido excusas, estos días, salvo la semana distrital, el resto estoy en Valparaíso, así que me es imposible poder estar con ustedes, pero bueno. En cuanto pueda. Con el mayor gusto, y al compañero Jiménez del PRO, mi mejor disposición a poder conversar cuando él guste. Efectivamente le he fallado en reiteradas ocasiones, pero le he fallado normalmente porque estoy en Valparaíso, así que le pido excusas por eso, pero mi mejor disposición para hablar. Y no le voy a contar a mi compañero del lado que es pro, porque aquí se puede disgustar por esa conversación. No, ni le cuente porque le va a pedir galletas. Juan Carlos. Sí, bueno, dejar comprometido al diputado para poder conversar por el tema de los deudores, un movimiento nacional que estamos formando, y agradecer, Mario, a la invitación como siempre. Y tú eres parte de aquí. Muy amable, muchas gracias. Sí. Julio, gracias por venir. ¿Eh? Y igualmente, recién nos hemos un saludo muy afectuoso a la señora. Igual que sí. El diputado. Del tiempo el Quique Ramírez, de las Alamedas, del cura Pizarro. Y un saludo muy afectuoso a la señora gobernadora. Muchas gracias. El papá. Exacto. Ahora que seamos precisos. Muchas gracias y ojalá que hoy día nos vaya bien y que tengamos atención en la jugada en altura, porque eso es nuestro principal punto débil. Así que ojalá que mañana estemos celebrando, pero no con asado, sí, porque no queremos volver a tener emergencia ambiental. ¿Ah? Hagamos el asado en la cocina, como se hacía antes. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero tiene que haber asado. Bien, amigos, muchísimas gracias. Su programa Mesa Ciudadana, como siempre, los días miércoles de 12 a 1. Será hasta el próximo miércoles, como siempre, a triunfar. Gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto 107.7 FM ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Yo sin ti no vivo.